Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado, no le digas a mamá. Buenas tardes, Terrícolas. Nos encontramos aquí en la primera emisión del podcast No le digas a mamá. Si pueden escuchar el ruido de fondo, nos encontramos aquí en un bar del centro de la ciudad. Pero antes que nada, quiero entrar de lleno a lo que es el programa y comentarles que en esta emisión trataremos de esas cosas sórdidas, extrañas, de esas cosas que tenemos bajo el colchón, de esas cosas medio húmedas y grotescas que no le quisiéramos contar a nuestra mamá. Pero para entrar de lleno a todos estos temas, voy a presentar al grupo de este podcast. Soy The Owl, Jonás, Jorge. Y bien, ya conocieron a nuestros integrantes de la mesa del día de hoy y vamos a entrar de lleno a lo que es el programa, comentando con las cosas que no le diríamos a nuestra mamá. Realmente no le diría a mamá que estoy aquí con mis compañeros de farra echándome unas caguamas, entonces sería de las primeras cosas que no le diría a mi mamá. ¿Qué cosas no le dirías a mamá? Bueno, también no le diría, sinceramente, que tengo una muñeca inflable debajo de mi cama, dado todas las noches de frío me acompaña. Yo no le diría que eso que guardo en el cenicero de mi cuarto no es orégano para hacerme un té, sino marihuana. Y sí, entre otras cosas, no le diría que las chicas que yo visito a las 12 de la noche no son precisamente mis amigas del curso de veterinaria o computación por internet. Otra cosa que no le diría a mi mamá, bueno, en el caso de si yo fuera una chica, no le diría estoy embarazada, mamá. Siguiendo con este tema de, como se mencionó anteriormente, de cosas que no le dirías a tu mamá, como eso de estar embarazada, hablaremos sobre una película que ha estado rondando por nuestros cines hasta últimas fechas y ha sido éxito de taquilla. Hablaremos de la película No se aceptan devoluciones. Muy bien, vamos a empezar con la reseña de No se aceptan devoluciones. Primeramente vamos a decir unos datos generales acerca de la película o la ficha técnica. Es dirigida por Eugenio Derbez, actúan Eugenio Derbez, Jessica Lindsay, Loreto Peralta, Arcelia Ramírez. Guión, escribiéndolo junto a Eugenio Derbez es Guillermo de Ríos y López Margar. Duración 115 minutos. ¿De qué trata la película? Pues primeramente trata de un gigoló mexicano desde Acapulco, el cual un día de repente le llega una chava, un viejo amor, el cual le dice pues que tiene una hija, y a partir de ese momento la vida de este gigoló acapulqueño guerrerense pues tiene que regresarla a Los Ángeles, y a partir de ahí se crea una relación padre-hijo que parece un poco ficticia, engañosa, lacrimógena, y por esa razón vamos a desentrañarla, dividiendo la película en tres: lo bueno o lo chido, lo cagado o el dato curioso, y lo malo, lo gacho. Primeramente vamos a empezar con lo chido. Pues lo chido de esta película es que es una película familiar, que fue un gran éxito de taquilla, que mucha gente puede ver en compañía de toda su familia, y que además pues ya ahorita, como les mencionaremos en la reseña que estamos realizando, se darán cuenta que es una película agradable para gustos no tan exigentes. Y bueno, yo me disculpo porque la chamba sería que todos hubiéramos visto la película, sin embargo sería un buen ejercicio que yo, que no la he visto, ustedes me den su opinión, y finalmente, así como los espectadores que no la han escuchado, igual que ellos, debo ver la película, o de qué manera podría interesarme para ver esta película. Y bueno, Jonathan, Jonás, nos podría decir qué es en este caso lo bueno, lo malo. Él lo define como lo chido, lo gacho, ¿sí? Bueno, primeramente quiero decir al telespectador o al espectador que fueron violentados mis derechos humanos, ya que el equipo creativo de No le digas a mamá me obligó a verla. Bueno, me hice la idea de verla y lo que descubrí, lo gacho de la película, es lo siguiente. Eugenio Derbez le cuesta mucho trabajo pasar de ese actor de comedia que hemos visto en sus programas dominicales o repetitivos, con frases trilladas. Obviamente no le crees que está sufriendo, al contrario, te da risa su sufrimiento, cosa que no debe de sentir, si está en un momento triste, debe sufrir con él. Y parece, obviamente, con sus personajes clásicos de Federico Peluche, el Pregúntame. Y pues me doy cuenta que, pues, que utiliza unas frases muy trilladas, una fórmula muy parecida a la A más B es igual a C. Es una película efectivista. Utiliza la música para llenarte de sentimientos, de nostalgia, al estilo La Rosa de Guadalupe, que no tiene ningún caso de repente decir es el final, pero pues el final es como que el cuide la película, es como que el twist que le da y de repente se torna un poco melancólico el asunto. Por ejemplo, tú, Jorge, ¿qué detestaste de esta película? Aunque no la hayas visto, pero por las reseñas y críticas y lo que aquí comentó Jonas, ¿qué es lo que te molestó? Bueno, de entrada lo que me molestó, ya en un terreno más lejos de el verla simplemente, que Derbez, a pesar de las malas críticas y de lo que ya se ha dicho en muchos lados, tenga la pretensión de querer que su película represente a México en la nominación a los Oscars. Eso que mencionas, te digo, yo también estoy de acuerdo. Esa pretensión, o sea, aquí no estamos juzgando si la película es para un público elevado, un público tonto. Es entretenida, eso sí lo es. El problema está, a mí, como coincido contigo, Jorge, es que esa declaración de Eugenio Derbez en algunos medios de querer ponerla a competir encima de producciones como él y otras producciones con un poco más de carnita, por así decirlo, quiera llevarla a ese punto, ¿no? A representarnos, y eso considero que está mal. Para analizar una película también hay que ver los datos curiosos o la cagado, que es lo que no sabemos, pero investigándolo nos damos cuenta. Primeramente, el éxito de la película también radica en los coescritores de la película de Derbez. Obviamente se ayudó con dos grandes guionistas, como es Guillermo Ríos y Leticia López Margalit, que son coescritores de la gran serie de HBO llamada Capadocia, al igual de producciones tan grandes como Argos. Por otro lado, también podemos ver que Eugenio Derbez se le ve callo en las producciones cinematográficas, ya que estudió cine en el Instituto Mexicano de Cinematografía. Y también podemos ver que la productora Mónica Lozano pues participó en películas como Amores Perros y Voces Inocentes. Pero sí, o sea, el hecho, como mencionas, de que haya sido director no disculpa que él mismo haya sido el actor, ¿no? Y por ejemplo, con esa horrenda peluca que trae durante toda la cinta, ¿no? Mejor que le hubiera dicho al estilista de William Levy, de esta telenovela que está ahorita en Televisa, que le hiciera las pelucas. O sea, la idea de las pelucas es infame, incluso mezclando con la actuación de Sammy. O sea, no hay ninguna actuación. Sería bastante meritorio que lo pusiera a actuar y que no saliera solamente en dos en momentos de la película, al inicio y al final. Y obviamente desmadra totalmente a la actrizaza Arcelia Ramírez, que la vemos desde Razones del Corazón, la última película de Ripstein, y sobre todo con la película Como Agua para Chocolate. En conclusión, la película puede manejar una cierta dinamismo en cuestión familiar. Obviamente gente que haya pasado por situaciones de divorcio, del padre abnegado, sufrido, la va a gozar, porque va a tocar esas fibras íntimas de la persona. Coincido contigo, te digo, aunque siento que es una falsa, no sé, doble moral de algunos espectadores, ¿no? Que van y dicen, no, es una gran película que nos toca el alma, nos hace ser personas extraordinarias, pero no sé, o sea, esa doble moral de que yo te doy para el gasto, pero ay, no, viene la quincena y tengo que pagar los uniformes, la escuela y soy el padre delgado, ¿no? Eso como que no me parece de lo más aceptable. Volviendo a la película, antes que nada, aquí el equipo de No le digas a mamá ha creado una calificación o clasificación de las películas que reseñaremos o mencionaremos, y aquí les paso a Jorge para que les comente de qué tratan las clasificaciones de No le digas a mamá. Y bueno, luego de una exhaustiva cónclave, llegamos a definir en escala del 1 al 5, ¿sí? 1 es lo peor, 5 es lo mejor. Y lo definimos como, bueno, Jonás lo definió como una Ricky Mami. Esto es una película malísima, tanto como cogerse a tu abuelita. Dos Ricky Mamis es una película mala, como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Ricky Mamis, aquí pues vamos mejorando. Película regular, como salir y encontrarte con un orco, pero que te quita las ganas de algo, aunque no sabes qué es ese algo. Y bueno, las cuatro Ricky Mamis, esto ya es una película buena. En este caso, es tan buena como ponerle los cuernos a tu novia con su hermana. Y por último, las 5 Ricky Mamis, que pocas veces llegaremos a dar esta calificación. Esto es una película excelente, como cogerte a una estrella porno o a tu personaje femenino de anime favorito. De esta clasificación que ya mencionamos, de esta taquillera película, no se aceptan devoluciones, yo en mi experiencia propia le daría un 3, 3 Ricky Mamis, o sea, una película realis, como regular, como salir y encontrarte con un orco, pero que te quita las ganas de hacer algo, pero no sabes de qué. Y eso lo haría porque pues, es una película dominguera, que te la pasas bien, de esas películas que salen en la televisión y dices, ah, es mejor que ver La Rosa de Guadalupe o ver El Food, pero que sí es recomendable para ver con la familia. En lo que sí yo no coincido es en esa insistencia de Derbez de querer llevar esto hacia los Oscars. En mi caso, yo le daría 2 Ricky Mamis y medio. Yo sé que no está especificado el y medio, pero porque es un limbo entre precisamente las fiestas de salchicha de siempre, en las que no concretas nada, que pues es de lo que uno no sale, y estar a punto de tener algo con un orco, con un ser de formas un poco ambiguas, pero todavía no lo concretas. Entonces yo le daría 2.5. Daría 3 Ricky Mamis, una película regular a más no poder. Obviamente, como ya lo dijo el equipo creativo, es como salir con un orco y no sabes qué te quita las ganas, pero al final de cuentas te las quita. Es dominguera más no poder. Yo les diría que por favor se abstuvieran a gastar sus 30, 40 o 50 pesos dependiendo de dónde van a ir, y sobre todo pues la compren, la descarguen o en su debido caso esperen a que salga en el canal de Taravisa y la ven en horario estelar de 8 o 9 de la noche. Oye, pero ahorita que mencionas las formas de verla, si yo por ejemplo quiero ir con mi bucanero más cercano y decirle, oiga, ya tiene el clon de no sé cuántas devoluciones, ¿vale la pena invertir esos 20 pesitos en vez de una caguama, una media o una apuesta ahí con los cuates? ¿Sería viable eso o comprar la película? De repente uno que está en esos menesteres de películas clonadas, pues el dealer, el que nos vende las películas, nos puede armar un paquete de 2 películas extranjeras, una norteamericana y a lo mejor una latina, y como bonus track, la de Derbez. No le daría más de 20, 15 pesos a la película. Entonces, básicamente estás diciendo que la comprarás en paquete, en el típico bonus, ¿no? De compro 2 salsas y me viene un sobre de crema o de cebollitas, ¿no? Totalmente. No les recomiendo que la compren sola. O sea, busquen así como que los paquetes que el dealer de favorito los puede manejar. Y suerte con la que quieran verla. Adelante. Y continuando aquí con las cosas que íbamos a comentar en el podcast, vamos a la sección de recomendaciones. Aquí vamos a hablar sobre música, libros, películas y cómics que les recomendaremos a ustedes para que se sumergieran en este tipo de arte. Vamos aquí a pasar con Jorge, que tiene sus recomendaciones de este podcast. Mi recomendación para este podcast, para este primer podcast, sería la novela Historia del Ojo, de George Bataille. Sería un libro que nunca compartiría con mi madre. Sería curioso porque precisamente Bataille escribe otra novela que se llama Mi Madre. Este libro lo pueden encontrar en español bajo un par de editoriales, la editorial Fontarama, y la editorial es una editorial de Océano, la colección La Sonrisa Vertical, una colección de libros rosas. Ambas ediciones se pueden encontrar en un precio alrededor de los 150 y 180 pesos. Entonces, para hacer el libro que es un poco una lectura no muy común, no muy accesible, pues el precio es bastante económico. El tema de la novela es un triángulo amoroso entre 2 muchachas y un joven. El joven, en este caso, de nombre, nunca menciona su nombre, es anónimo. Y las dos jóvenes, en este caso, son Simona y Marcela, en la traducción española. Ellos están descubriendo su sexualidad a través de la masturbación, a través de sus primeros encuentros sexuales en lugares poco comunes. Hay una escena bastante delirante de una orgía entre varios adolescentes que termina de manera trágica y da pie a que el libro se ponga más y más oscuro. Sí, eso sería en pocas palabras el tema de Historia del Ojo. Posteriormente, los dos protagonistas, el personaje X y Simona, huyen de su pueblo y viajan a España, donde la historia se vuelve mucho más fuerte y tiene que ver con cuestiones ya de crítica a la religión. ¿Por qué recomiendo esta obra? Principalmente porque me encuentro con que muchos jóvenes, adolescentes, normalmente si a alguien de esa edad le preguntas qué libros lee, pues pocos te van a dar algún título en concreto, pero de repente uno que otro te menciona al Marqués de Sade, ¿sí? Será como lectura obligada de adolescencia, quizás por el morbo. Yo a uno de estos adolescentes, cualquiera, les diría, si ya leíste a Sade, pues lea a él, ¿sí? Porque es un autor que lleva esta cuestión del erotismo a un nivel mucho más allá de la mecánica pornográfica cotidiana de Sade. Con estas recomendaciones, Jonah, ¿qué nos recomiendas de libros? Muy bien, yo les recomiendo Último Amor, Primeros Ritos, escrito por Ian McEwan. El costo es de $150, editorial Anagrama, una colección obviamente económica de pasta blanda. ¿Y por qué se lo recomiendo? Esa transición que cualquier joven, cualquier adolescente pasa de niño a adulto, y esos pensamientos oscuros, lúgubres, acerca de la moral o acerca de las decisiones que uno toma. Y por esa razón les recomiendo uno de esos cuentos que se llama Fabricación Casera. ¿De qué trata Fabricación Casera? Trata de un chavo, un adolescente, que un día se le ocurre pues profanar el templo sagrado de su hermana, y el cuento narra todos los vaivenes o todos los cosas que tiene que hacer para que la hermana acceda. La pregunta es, ¿va a acceder la hermana? ¿Qué va a pasar con el cuento? Léanlo. Muy interesante, pero esta recomendación me imagino que no tiene nada que ver con esos libros de Jordi, de qué pez con mi cuerpo, qué haces conmigo, entienda a su hijo y esas cosas, ¿no? Obviamente es un libro oscuro, pero muy interesante por el solo hecho de que McEwan explora la maldad del ser humano como si fuera de ADN. Mi recomendación sería el libro de Chuck Palahniuk, El Club de la Pelea, que algunos de ustedes recordarán por esa exitosa película con Brad Pitt y Edward Norton, que en realidad vemos a Brad Pitt de siempre, ¿no? Al galán, al chico rudo, pero en esta novela pues, es preferible que hayan visto mejor leído la novela antes que la película, si no van a decir, ah, maldito Brad Pitt, estás en mis lecturas, ¿no? Pero sí, esta exitosa novela de Chuck Palahniuk de la editorial Mondadori, ahí lo pueden conseguir más o menos a un precio de $130 o $150. Entonces, lo que verán en esta novela sería algo así como, ¿qué pasa? ¿Les ha pasado a ustedes de que compran cosas y no sabían por qué? O van al trabajo sin ganas de trabajar, en fin, o sea, están hartos de su vida. ¿Y qué pasaría si de repente encontraran a alguien que sacara a ese hombre y no a ese hijo de Manny que se llevan por dentro? Formando clubes de lucha clandestinos en su tiempo libre, o haciendo bombas con grasa de gordos, ¿no? De esas clínicas. Si quieren saber cómo termina toda esta historia, les recomiendo El Club de la Pelea de Chuck Palahniuk. Se van a divertir bastante, incluso les van a dar ideas, hasta van a decir, oye, en verdad puedo hacer una bomba con cáscaras de plátano y eso es de gato. Entonces, si quieren saber de qué trata este libro, pues búsquenlo en su librería más cercana. Y ya saben, si forman parte de un club de la pelea, la primera regla del club de la pelea es no hables del club de la pelea. Y la segunda, por favor, no se lo vayan a contar a su mamá. Yendo con la recomendación, pero ahora sería en el rubro de cómics, también les quiero recomendar un cómic que se llama Powers, o Poderes en español, editado por Image, la tercer compañía después de Marvel y DC Comics. Escrito por Brian Michael Bendis, un autor de renombre que ahorita pueden encontrar en guionizando Ultimate Spider-Man. Esta saga la pueden conseguir en varios tomos. Y la temática de esta cómic, imagínense qué pasaría si los personajes de La Ley y el Orden, Olivia y Elliot, estos detectives, vivieran en un mundo donde hay superhéroes y que dijeran, oye, le asaltaron a Superman, tenemos que ir a auxiliarlo. Violaron al hijo de Lex Luthor, hay que ayudarlo. Básicamente es una trama de policías, detectives en un mundo de superhéroes, y cómo sobrelleva el personaje principal su pérdida de poderes y voy a estar en las listas de la policía. Un dato interesante sobre este cómic es que hay una viñeta muy esencial, incluso fue nominada como a lo mejor viñeta por la revista Wizard, en la que menciona al detective Christian Walker, el cual está consolando a una pequeña niñita que sufrió de algún crimen y está en la comisaría. Y mientras lo está interrogando el personaje de esta cómic Powers, Christian Walker, la niñita le hace una curiosa pregunta. Le dice: oye, ¿tú sabes qué es un clítoris? A lo que en la siguiente viñeta vemos la cara de Christian Walker, un tanto asustado, apanicado, no sabe qué decirle a una niñita de tan corta edad sobre sus partes íntimas, y le dice: no lo sé. Y esa sería mi recomendación de cómics. Ahora vayamos con Jorge, que les tiene también su recomendación. Mi recomendación para este primer podcast sería la novela gráfica I Never Liked You, Nunca Me Has Gustado, del autor Chester Brown. Y bueno, esta novela se puede conseguir en una traducción española, ¿sí? El autor canadiense, en este caso, no es su primera obra, es una obra ya cuando tiene cierto conocimiento del medio. Lo curioso de esta historia es que es una historia autobiográfica en la que narra un poco su vida en el periodo de la pubertad, la adolescencia, y la relación que es difícil que lleva con su madre. Sí, en este caso nos damos cuenta de que su madre padecía de esquizofrenia y él de alguna manera mantenía una relación distante con ella, no le mostraba afecto. Lo curioso al principio de la historia es que cuando él era niño era muy conocido dentro de la escuela, de sus compañeros, porque era el niño que no decía groserías, ¿sí? Entonces todo el tiempo sus compañeros lo molestaban diciéndole que dijera alguna grosería. Esto de alguna manera también hacía que resultara atractivo para las chicas, quizás uno o dos años más grande que él, que incluso lo invitaban a salir. Entonces es bastante anecdótico, bastante realista lo que presenta el autor. Sería mi recomendación. A continuación escucharemos la siguiente canción. Night to get lucky.